chinita mi ansiedad, que yo te veo en mis sueños, oh yeah, oh yeah, y que también yo te quiero, oh yeah. Sabes cuánto yo te quiero, sabes tú mi amor, sabes que por ti me muero, dame ya tu sabes tú mi amor, sabes que por ti me muero, dame ya tu amor. Y es que te tengo en mis sueños, oh yeah, oh yeah, y necesito más de tus besos, oh yeah. Sabes cuánto yo te quiero, sabes.